Y ahora nos corresponde el turno a Marta Lagos. Me cuesta un poquito el apellido. Schuffemeyer. Bueno, Marta, además de escribir, ella es integrante del coro del Puerto de San Antonio, que ayer finalizó su 17º Festival de Coros Nacionales de Chile, con bastante público, una muy bonita presentación, en que también tuvieron la participación de un coro de Mendoza, Cuyo, Sí, Marta, sí. ¿ya? Y otro de Coyhaique. Permítanme destacar que el coro de Coyhaique vino acompañado por su diputado, y eso para nosotros significa mucho. Creo que nunca un diputado ha acompañado al coro en las actividades que ha tenido. Adelante, Marta. Gracias. Gracias por la posibilidad de compartir lo que yo escribo. Yo soy oriunda. O vengo de la tierra de los mapuches, de Nueva Imperial. Y todos mis escritos están orientados hacia allá, en razón de todas las experiencias que he ido acumulando en mi vida. Ñuqui Mapu, desde mis ausencias te extraño e imagino a través del ventanal de mis lágrimas, eco del lamento plañidero de esos copihues rojos que aún se prenden del cielo. Ñuqui Mapu, raíz de trigales, aromos, lluvias y de fríos vientos, sonido airoso de violines y cultrunes, grito ancestral de esas razas bravías que se niegan a sucumbir al paso de los tiempos. A pesar de tanta ausencia, en porfía siempre vuelvo a ti, porque al paso de los años se habrá de calmar mi lamento. Ñuqui Mapu. Ñuqui Mapu significa madre tierra en mapudungun.